de prender la Dino FM. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo sufrir, te hizo llorar, llorar, te supo lastimar, lastimar. Sé que tal vez ya sabes de mí, detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí. Como yo pienso yo en quiero ti. Quiero hablarte, quiero hipnotizarte, una estrella traerte, hasta el cielo bajarte, cantarte al oído y ver tu piel al erizarte, llevarte lentamente donde estemos tú y aparte. Y si te provoca, te beso la boca, sueño con tocarte, quitarte la ropa. No confunda mi intención por decir cosas locas, te quiero pero tu cuerpo también me provoca. Poderte complacer, cada uno de tus sueños conocer, hablar juntos hasta el amanecer. Hombre, estamos escuchando a Manuel Turizo. Arrancamos el programa dando cuenta de su espectacular trayectoria, a pesar de que es muy joven. Hace apenas unos cuantos años pasaba por estos micrófonos, hablamos con él y nos hablaba de este y otros éxitos. Manuel Turizo, que acaba de tener un año espectacular grabando con Shakira, imponiendo éxitos como bachata, merengue. Acaba de felicitarlo Romeo Santos. Manuel Turizo en el Café Mañanero. Somos Ignacio y Tomás del Podcast La Ruina y queremos traeros la oferta de momento. Escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí. Como yo pienso en ti. A la cama, pero no, contento de estar aquí, la verdad. Manuel, cuéntanos cómo ha sido esta explosión de un momento a otro. Te ubicas en el contexto nacional en Colombia, posteriormente en toda América Latina y yo creo que con la misma fuerza también acá en España y en el mundo. Tu carta de presentación, indudablemente, una lady como tú. ¿Cómo lo has logrado? Bueno, mire, en realidad, súper contentos por lo que hemos logrado con nuestro primer sencillo, Una Lady Como Tú, hasta donde ha llegado y sigue creciendo aún después del tiempo. Nos sorprende porque sigue creciendo. Pero, mira, en realidad esto es de dedicación, de disciplina, de enfoque. Nosotros empezamos a hacer música por gusto, por pasión. Nosotros en realidad cuando empezamos a hacer música no teníamos planeado ni en realidad pensamos algún día mostrarle a la gente lo que hacíamos. Y pues, bueno, un día decidimos mostrarlo y la verdad fue una bendición, nos cambió por completo la vida y la verdad no nos imaginamos que esto iba a pasar, sinceramente. Pero bueno, trabajando súper duro, aprovechando, respondiéndole a la gente todo ese cariño que nos ha dado también. Y aquí venimos ahora también con Esperándote, nuestro segundo sencillo, que es una canción que sigue la historia de una lady como tú. ¿Y quién es esa lady? Bueno, aún no, en realidad la ley, o sea, en realidad no existe. Sinceramente, no, Julián y yo, que somos pues quienes escribimos las letras, Julián es mi hermano mayor, Julián y yo nos sentamos a escribir historias que la gente pueda sentir. No necesariamente, o sea, nos tienen que haber pasado a nosotros, son historias que la gente nos cuenta. Nosotros somos historiadores, simplemente que nuestras historias traen rimas y traen melodías. Entonces nosotros lo que hacemos es contar esas historias que la vida nos va enseñando por medio de canciones. Entonces nosotros quisimos hablar cómo seríamos Manuel Turizo y Julián Turizo enamorados, o sea, cómo seríamos con esa mujer que nos robara la vida en realidad, que nos robara el corazón. Pues sí, ¿cómo actuaríamos enamorados nosotros? Y ahora esperándote, el nuevo sencillo. Sí. Habla después de cuando tú le estás buscando, muchas veces la encontraste, pero al amor hay que darle tiempo y te tienes que quedar esperando. Entonces, sí. Hay que esperar en cosas del amor. Así es. Manuel, explícanos por favor esa parte familiar y la música. ¿Cómo se da la música entre familia, entre hermanos? Bueno, mira, te cuento. En realidad la música yo creo que llegó a mi vida por la familia. Porque mi papá es apasionado por la música. Yo pues siempre digo que en realidad mi papá es músico frustrado. Él trabaja en el campo, pues es ganadero. Él es ganadero, pero siempre le gustó mucho la música, siempre. Él toca guitarra y desde muy pequeños, pues imagínate que cuando yo nací, yo soy el menor, cuando yo nací, para que Julián no se pusiera celoso, pues porque yo iba a tener la atención, como era el bebecito nuevo, mi papá le regaló a Julián su primer micrófono y su primer guitarra, y ahí pues empezó toda la cuestión. Entonces Julián chiquitico, cuando yo estaba bebecito, mientras mi mamá me levantaba, Julián se paraba al lado a cantarme, ¿no? Y bueno, ahí empezó todo. Después cuando yo fui creciendo, cogí la guitarra, no me gustó, pues cogí miles de instrumentos, acordeón, ukelele, violín, piano, etcétera. Nada, no me gustó. Hasta los 12 años fue que empecé en realidad a educarme la voz. Julián nunca dejó su guitarra, siempre siguió con su guitarra y cantando. Los dos cantábamos, pero no era algo organizado, nunca nos habíamos educado la voz. Empecé a educar la voz a los 12, sí. A los 13 empecé a escribir. Y pues ahí ya empezó la cosa más emocionante. Ya nos gustó mucho en realidad escribir. Y escribíamos todos los días. Julián no vivía conmigo en ese entonces porque se había mudado de ciudad por la universidad. Y yo lo llamaba todas las noches a cantarle lo que había escrito. Y pues mejorábamos cositas. Siempre que lo llamaba mejoraban muchas cosas. Hasta un día que decidirlo a visitar. Y nos sentamos a escribir por primera vez con el ukelele. El ukelele es pues el instrumento insignia de Manuel Turizo. Nos gusta mucho y lo estamos incorporando en realidad en todas nuestras canciones. Y la ahí que... fue el día que sacamos una lady como tú. Qué bien, con este instrumento que ya de alguna forma le ha dado personalidad a su proyecto musical. Me hablas de ciudades que se comunicaban. Tú eres... Yo soy de Montería. Montería es una ciudad caribeña. Así es. O en el Caribe colombiano. Así es. Y has estado desarrollando tu carrera artística en la ciudad de Medellín, me han contado. Así es. ¿Cómo es eso? Correcto. Bueno, mira, cuando yo lo fui a visitar a la ciudad de Medellín, hicimos la canción, pues al tiempito yo decidí que me quería mudar a Medellín y pues me entró el capricho y le dije a mi mamá y bueno, ella me dijo, bueno, pero sigue en el colegio, listo, me dejó mudarme por Medellín con Julián. Pero yo seguí en el colegio, perfecto. Cuando me mudé a Medellín, ahí fue que empezamos a producir las canciones. Nosotros teníamos muchísimas canciones escritas, pero pues no teníamos cómo producirlas en realidad. En ese momento no teníamos la capacidad económica para pagar una producción. Y ahí apareció Sensei. Sensei es un músico de conservatorio, en realidad. Sensei no es un productor neto. Él es músico de conservatorio. Por ende, sabía mucho de música y pues sabía algo de producción. Y ahí empezamos. Pues le gustó mucho en realidad el proyecto. Y él dijo, muchachos, yo no les voy a cobrar, la verdad. Lo voy a hacer por gusto, porque creo en lo que me están mostrando y siento magia. Ok, empezamos a trabajar en tres canciones. Vámonos, baila conmigo y una lady como tú. El 6 de diciembre, me acuerdo, montamos las tres canciones. Era Julián buscando ya cuando estaban listas en Google cómo montar una canción a YouTube. Cómo montar una canción, porque la verdad éramos nosotros solos, no teníamos nada en realidad con qué hacerlo a lo grande. No teníamos medios para hacerlo a lo grande. Nosotros simplemente teníamos música y ganas. Y pues bueno, las proyectamos y las sacamos de nosotros ahí en lo que pudimos, las logramos montar en las redes de música y pues en YouTube también. Y ahí empezó todo, la gente, pues montamos nuestras redes sociales. Hey, mi gente, sacamos un canal de YouTube y sacamos tres canciones, escuchen y díganos si les gusta. Y una lady como tú, los números empezaron muy extraños. Desde el primer día, los números de una lady como tú no eran normales. Y la gente, los comentarios, comentaban mucho en YouTube, comentaban mucho en esa canción. Nos encanta, ¿qué es esto? Que no sé qué. Pues la gente, obvio, empezó a pasar en Colombia que estaban escuchando una canción que se llama Un Atlético Como Tú y nadie tenía idea quién era Manuel Turizo ni quién era Julián Turizo, y estaba una canción charteando que no tenían ni idea quién era. Y ahí fue que empezó pues ya todo el despelote. En realidad empezaron a llamar queriendo fechas de Manuel Turizo. A Julián le tocó dejar la universidad, empezó a ser mi manager. Ya después pues entró la Industria Inc. Ahí se organizó mucho más todo. La historia completa, la entrevista completa la pueden encontrar en ebooks. Ahí tenemos parte de nuestro archivo. Manuel Turizo, una historia brillante de superación. Eso sí, le costó muchísimo. Primero uno tiene que esforzarse y muy fuerte. Luego los resultados, ahí los está recibiendo Manuel Turizo. Y a continuación vamos a compartir historias de ladies que sueñan y que están a punto de entrar en un concurso muy interesante. Bueno, muchos artistas han pasado por aquí por el Café Mañanero. Un día fue Maluma, otro día fue J Balvin, y así otro día fue Karol G, Manuel Turizo. Nos hacen falta muchos todavía. Y somos de alguna manera un humilde referente de lo que es la cultura latinoamericana acá en España. Hay una venezolana que se encuentra radicada acá en Valencia, exactamente donde originamos este espacio. Voy a permitirme por aquí ya grabar. Compartiendo el Café Mañanero, hoy recibimos en nuestros estudios a Andreína Pérez, ya una conocida en este espacio. Si por algo se caracteriza Venezuela en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, tiene que ver con los certámenes de belleza, y esa inquietud se la ha traído Andreína Pérez. Está al frente de Miss Gran Valencia, que está a punto de celebrar una nueva edición. Andreína, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, gracias a ti por recibirnos y por el espacio de hoy. Le acompañan tres candidatas de las que estarán participando en el certamen 2024, ¿no? 2024. Sí, es para Miss Gran Spain 2024 y es el certamen 2023. Sí, esa parte quería que me la aclarara. Por eso lo decía con algo de duda. Entonces, ¿se va a estar celebrando exactamente cuándo? El domingo 11 de febrero en Sala Madison, la tercera edición del Miss Gran Valencia. Siempre van los certámenes con años de retraso para el certamen siguiente. Siempre ha sido igual. Entonces la gente suele confundirse, pero es el 2024 porque siempre va así. Igual el que se realiza, la chica que gane, que va a Miss Gran Spain 2024, va al certamen 2024 internacional. Entonces, que es a finales de año, que ya pasa el 2025. Entonces es lo mismo. Hemos sido testigos de la evolución de Miss Gran Valencia. Desde la primera edición le hemos estado acompañando y hoy se ha venido con tres candidatas. Repito, está con nosotros Atenea. Atenea, muy buenos días. Buenos días, Jorge, gracias por recibirnos. Un momento que no te pillaba la cámara. Ahora sí. Buenos días, Jorge, gracias por recibirnos y por tu tiempo. Bueno, Andreína, cuéntanos un poco acerca de las candidatas que nos visitan. Háblanos, por favor, de Atenea. Vale, pues mira, Atenea es una de las últimas que han entrado al certamen. Ha venido con bastante fuerza porque, como sabéis, tienen ya casi un año en clase de pasarela, modelaje, etiqueta, protocolo, automaquillaje. Y Atenea ha entrado ahora de las últimas y ya ha aprendido la pasarela. Obviamente todas queremos la perfección y ella está en ello, se esfuerza bastante, es muy buena en oratoria, es una candidata de los pies a la cabeza y bueno, cuéntanos tú, ¿qué te parece? ¿Cómo va la experiencia tuya en el certamen? ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues la verdad, me gusta mucho el compañerismo que hay. O sea, es verdad lo que dices, que he entrado de las últimas, pero al final es que me llevo ya con todas, estoy aprendiendo mucho gracias a ti. Y no sé, no me esperaba la verdad haber llegado aquí, y entonces la experiencia en sí, para mí, yo ya me considero que esto es una victoria. Luego al margen, obviamente prefiero ganar, pero para mí el llegar aquí, estar con vosotras, pasar este tiempo, las clases de baile, las pasarela, todo, ya es una victoria. Entonces me quedo con eso. Atenea, ¿por qué has decidido participar en Miss Gran Valencia? Es curioso. A ver, yo siempre he querido, siempre, a ver, ser modelo, todo ese mundo, pero nunca pensé realmente en dar el paso. Fue realmente una de mis mejores amigas la que me dijo tal, pero me animó realmente, que le salió por Instagram, dijo tal, vamos a apuntarte, no sé qué, y yo, bueno, vale. Pero con esto quiero decir que no para nada me esperaba luego llegar y tal. Entonces siempre le he estado dando vueltas hasta que ella me animó, o sea que en realidad tiene el mérito ella, de apuntarme y decir, bueno, si no te quedas con eso, pero por lo menos inténtalo. Así que en realidad fue idea de ella, la ¿Y verdad. ¿Y qué esperas de Miss Gran Valencia? Aprender mucho, sí. Y lo que he dicho antes, aunque no ¿Qué te gane, gustaría aprender concretamente? Mejorar la oratoria. Y yo creo que se fijen alguien en mí, quiero decir, voy a lo mismo, aunque no gane, por lo menos destacar o marcar un poco la diferencia. No sé. Por lo visto es una experiencia que se adquiere entonces en este concurso, sobre todo con la exposición de cara al público. Y una experiencia. A ver, cuéntanos, Andreina, sí, ¿para qué sirve la experiencia de participar en Miss Gran Valencia? La mayoría de las postulaciones de candidatas al certamen es para, es lo cogen de trampolín para entrar en el mundo de la moda, de la belleza, de la de la etiqueta y protocolo, cómo desenvolverse como modelo. Y eso lo enseñamos en Miss Gran Valencia. Enseñamos la parte, fijar una parte profesional para que la Miss salga en condiciones de encontrar patrocinio para ellas mismas, para su propio futuro, trabajar con buenas marcas, saber cómo hablarle a esas marcas, cómo tratarlos, la etiqueta de cuando llegas a un sitio, cómo sentarse, cómo, cuándo escribir. Además de la oratoria, cómo expresarse, qué es lo que debe o no debe decir. Es decir, hacen un recorrido que las prepara para el mundo profesional. Profesional, no el mundo normal, no, el mundo profesional del modelaje, de la moda. Y es lo que intentamos, además de concientizar, porque también es una parte muy importante, concientizar su personalidad en mensaje social, como hace el Miss Gran Valencia. Entonces, un poquito de todo, ¿no? También automaquillaje, que se aprendan a arreglar, estilismo, un poquito de todo. Y bien, andar, por supuesto, andar en todas las pasarelas, porque son modelajes distintos para cada pasarela. Ahora aprenden como Misses, pero sí que es verdad que tenemos algún punto en que indicamos una pasarela de modelaje de moda. ¿Vale para aquellas profesiones, oficios que están en la línea del protocolo, ¿no? Sí, correcto. Sobre todo espectáculo. Sí. Ya nos acompaña otra de las participantes, otra de las candidatas, Noelia. Noelia, buenas, bienvenida. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Noelia, cuéntanos por qué te has interesado en Miss Gran, por qué crees que este concurso vale la pena, por qué llegar a digamos, a una pasarela, hablar en público, en fin, ¿qué buscas tú con Miss Gran Valencia? Más pues, allá, evidentemente, de ganar la corona. Pues sinceramente yo, desde pequeña, es que lo llevo en la sangre, me cogía los tacones de mi madre y por el pasillo de casa ya me veía como una reina. Fantástico. ¿Qué tenemos para destacar, Andreina, de Noelia? Noelia es una de las mejores candidatas en cuanto a internet, porque, bueno, ahora estamos digitalizados y Miss Gran Internacional nació en internet. Recordemos aquella entonces cuando hizo Nawat, el delegado internacional que creó el certamen. Lo hizo a través de las redes para concientizar a la población para la guerra en Bangkok. Eligió las tres mejores, las más bellas que encontró de chicas, y ellas dieron ese mensaje social a nivel mundial y con eso pararon la guerra. Entonces, al siguiente año realizó otra campaña para concientizar a la población de otras cosas que había, crisis, etc. Entonces, desde ahí comenzó. Es muy importante que las candidatas no solo sean mises, sino que concienticen a través de las redes sociales, que es lo que actualmente tenemos que adaptarnos para poder trasladar ese mensaje tanto social como de patrocinio, como publicitario, porque es el colchón que mueve al certamen. Y Noelia, justamente ayer le han felicitado, y le felicito yo también, porque ha hecho subir 1,000 seguidores a la cuenta de Miss Gran Valencia y le han enviado un cartel personalizado. A ver, Noelia, cuéntanos, ¿qué es realmente lo que haces en internet? Pues ser muy constante, dar a conocer más a nuestros patrocinadores, hacerme fotos, muy constante. Además, fotos. Me gusta, sí. Y luego publicas con tus y las compartes con tus seguidores, sí, en las redes sociales. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la respuesta por parte de tus seguidores? Pues que voy a llegar muy lejos, que me ha costado, pero al final todo tiene salida. Bueno, que se puede llegar muy lejos. Espero que llegues muy lejos en el concurso. Igualmente, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué profesión te gustaría estudiar? Porque francamente te veo muy joven también. Azafata de vuelo. Azafata de vuelo, ahí está el protocolo. Sí, ahora toman el curso de azafata porque el certamen Miss Gran tiene nuestro patrocinador nacional, que es Compax, que les da el curso, sí, a ellas el día martes que viene en las instalaciones de Siempre Bella, de nuestra patrocinadora. Y bueno, sí, ellas tienen esa opción de tener también en la que gane la banda Compax, tener el curso, la mitad del curso por lo menos pagado, para que puedan pues acceder como azafatas. Bueno, tenemos por aquí a Rania. Rania, buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Qué podemos destacar de Rania? Pues sorpresa, Rania es la última que ha entrado al certamen. Ha comenzado ahora en enero. Sí. Lleva 2 clases de pasarela. Y mira, que te lo diga ella, es una niña muy echada para adelante. Ya ha ensayado la parte del opening. Se adapta bastante, se adapta enseguida. Y bueno, ¿qué más decir? Cuéntanos. A ver, tú, Rania, cuéntanos, ¿cómo te va en Miss Gran Valencia? Costando, la verdad es que sí que me cuesta porque... ¿Qué te cuesta? Caminar con tacones. Los tacones. Caminar con tacones me cuesta. Que no, yo en la vida he caminado con tacones, nunca he corrido con tacones, nunca me he puesto tacones en mi vida. Y menos de 10 centímetros. ¿Y por qué crees que vale la pena ponerte esos tacones? Hombre, porque para mí estiliza a la mujer, te da una elegancia, o sea, te termina, ¿sabes? Y yo creo que le pone un plus a la mujer. ¿Qué aspiras sacar de este concurso? Experiencia, sobre todo. Experiencia para más adelante, porque ¿por qué no visualizar un futuro en ese mundo? Y yo creo que con Andreina y con mis compañeras podría avanzar en ese sentido. Muy bien. Bueno, ustedes me dirán ahí si están escuchando, si tenían, sí, muy bajito estaba el sonido. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, Andreina, nos queda una candidata, ¿verdad? Sí, Daniel. Ten cuidado. Tenemos por aquí a... Hola. Hola. Buenos días. Por aquí tenemos a... Daniel. Daniel. Cuéntanos acerca de Daniel, Andreina. Daniel entró al certamen en diciembre. Es una chica... En noviembre. Bueno, ha estado... Es muy responsable. Viene de Barcelona, aunque vive en Valencia. Tiene ya experiencia en certámenes. He tenido que pulirle algunas cosas porque cada casa, cada certamen es distinto. Y el Miss Gran, pues es muy Miss Gran, muy, muy espontáneo, muy... Ella lo tiene. Ella, cuando doy las clases de pasarela, le digo a las chicas, mirar a Daniel, ella es muy Miss Gran. Hace una pasarela muy personalizada. La idea del Miss Gran es esa, sacar lo mejor de sí, ser espontánea, manteniendo la etiqueta y del modelaje como Miss. Y bueno, Daniel lo tiene. Daniel, con doble L al final, quienes nos siguen a través de las redes sociales o quienes están viendo el video, lo pueden leer perfectamente. No es el Daniel típico, según sí. Estoy viendo bien. Sí. Sí. ¿De dónde viene este Daniel? Bueno, mis padres son latinos, son de Colombia. Y allí, bueno, pues los nombres son muy diferentes y decidieron ponerme este nombre como para hacerme sentir un poco especial. Especial. ¿Y te sientes especial? Sí. ¿Y cómo estás sintiendo el concurso de Miss Grand Valencia? Bueno, pues es una oportunidad yo creo que única, porque Miss Grand es un certamen muy importante a nivel mundial. Y tener la oportunidad de poder estar aquí, de poder representar quizás a mi ciudad, es una oportunidad única. ¿Qué crees que te aportará Miss Grand Valencia? Es decir, lo que será tu paso por Miss Grand. Bueno, pues sobre todo la experiencia, poder aprender de Andreina, que siempre, bueno, en la pasarela nos enseña pequeños trucos que la verdad son decisivos para poder enfrentar este certamen. Y sobre todo la experiencia de poder estar aquí y aprender, básicamente. Muy bien, te deseamos muchos éxitos, Daniel, en este concurso. Bueno, vamos a centrarnos un poco. ¿Nos queda alguien más? ¿Nos queda uno? No, vale, ya tenemos las chicas. Tenemos cuatro. Había dicho que tres, ¿no? Mira, sí, porque al principio sí, porque había visto tres. Sí, Daniel se había perdido un poco con la dirección. Pero hasta aquí. Hemos tenido una más. ¿Cuántas concursantes tenemos? Ahora cerramos la gala con 9 concursantes. Como todos los años, comenzamos con más de 15 y pues se van retirando por X motivo, por cosas puntuales, personales, etc. Y bueno, yo siempre digo, ¿no?, que siempre quien llega a la gala es porque por la constancia, el esfuerzo que ponen, no es para todas. Esto es un rol que hay que luchar y superar y esforzarse para evolucionar. Esto es pura evolución, como la vida. Y bueno, 9 de las chicas llegan a esta gala. No quiero irme antes de darle los saludos a los misólogos que están conectados en el Miss Grand, a todas las personas que están pendientes, todo el equipo que está detrás. Jorge, que es nuestro presentador, gracias. Dayana, que es la siguiente presentadora, que viene de Madrid a acompañarte en la gala. El jurado oculto que está pendiente, son 5, una es chica y el resto son 4 chicos que tienen toda la experiencia con certámenes de belleza. Y bueno, todo el equipo, Amanda Coral, que es la directora de peluquería, a Susi Sánchez, que es la directora de maquillaje, Culture Club, que es la productora visual, que es la que se encarga de todas las cámaras ese día, a Juan, a Jesús, que es el productor musical, a los artistas, bueno, agradecerle a todos, si se me olvida alguien, perdonarme. Y nada, los espero el domingo 11 de febrero en la gala Miss Grand Valencia, no se lo pueden perder, el opening es una pasada, van a disfrutar bastante y que gane la mejor, como siempre. Sí, deseamos muchos éxitos. Debo decir acerca de Miss Grand Valencia que es un concurso donde perfectamente podemos ver lo que es en Valencia hoy en día o España, donde se puede poner de manifiesto lo que es la multiculturalidad. Correcto, Miss Grand se trata de eso. Es una ¿Las concursantes casa de dónde son? De todas partes. Es una casa multicultural, independientemente de la provincia o país donde te encuentres, todas las candidatas son de distintos sitios, porque esa es la idea de Miss Grand. Pueden nacer en otras partes, el requisito que tienen que tener es que vivan en la provincia donde se apuntan. Y es una pasada. Pero ya en este caso las inscripciones están cerradas. Sí, ¿no? Están cerradas, ya hasta después de la gala, hasta marzo no se vuelven a abrir. Incluso está abierta siempre la web, pero no pasan las inscripciones. Como experiencia, me parece que es un empujón muy importante, especialmente para aquellas en que se abren paso en el mundo del modelaje, en lo que tiene que ver con protocolo. Escuchamos a alguien hablar de que quería ser azafata. Sí. ¿Sí? Entonces, una experiencia muy interesante, además con una sensibilidad social muy interesante. Totalmente. ¿No? Es un aprendizaje muy completo, tanto social como

Frappés y mango. Mango en tiritas con varios toppings a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango. Calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango. Todo el año quiero mango. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y por estos días se encuentra en España Diego Vicentini. Es el director de la producción venezolana Simón, una producción de la que se ha estado hablando muchísimo al otro lado del Atlántico y que ahora pues llega también la oportunidad de conocerla de cerca. Diego, que entre otras cosas ha estado en Valencia este jueves. Diego, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, no, un placer estar aquí contigo. Bueno, queremos conocer detalles acerca de la película Simón. Tuviste la oportunidad de compartir precisamente ayer con mucha gente en Valencia, pero es algo que se da en el marco de una gira por España y queremos conocer un poco más acerca de esta producción. Claro, bueno, justamente ahorita estoy en el tren montado en vía a Barcelona, que esta noche la presentamos allí. Y bueno, esta, como mencionaste, es una película venezolana que está en este momento nominada a los premios Goya, representando a Venezuela en la categoría Mejor Película Iberoamericana. Es una película que trata sobre un líder estudiantil venezolano que huye del país y busca pedir asilo político en Estados Unidos, y que poco a poco la película va revelando por qué es que un activista apasionado decidió irse de su país, qué fue lo que le pasó para que alguien como Simón huyera y buscara una vida en otro país. La película la filmamos en el 2021 y bueno, ha sido un recorrido largo, extenso, arduo, pero estamos muy contentos de estar aquí con esta nominación. Y aparte, hoy mismo, 19 de enero, estrenamos en salas de cine en toda España, así que también eso nos tiene muy emocionados. Sí, felicitarte por la producción. Simón viene a ser la experiencia de millones de venezolanos hoy en día, personas en que les ha tocado salir de su tierra en busca de un futuro mejor. No vamos a entrar en detalles de lo que ha estado pasando en Venezuela porque ya de eso sabemos de sobra. Lo que sí es verdad que, repito, representa la historia de millones de venezolanos. Quisiera saber, Diego, ¿qué te dicen los venezolanos? ¿Qué te dice el público desde el extranjero cuando ven la película? Oye, en verdad, si te tuviera que decir, creo que lo más frecuente, y tanto de venezolanos como no venezolanos, aunque por distintas razones, es un poco como agradecimiento. Dicen muchas gracias. Yo creo que para el venezolano es porque tenemos, creo que, una necesidad profunda de tratar de sanar la herida colectiva que tenemos, y creo que y también de visibilizar nuestra historia y sentirnos como validados de que es real por lo que hemos pasado, tanto dentro como fuera del país, y creo que de allí viene como ese agradecimiento de bueno, poder verse reflejado en la pantalla grande. Y también nos ha ocurrido ahorita, por ejemplo, en España, mostrándole que los españoles también hayan dicen gracias, pero por otro motivo, porque me han comentado que la verdad es que tenían otra percepción de lo que ha ido ocurriendo en Venezuela a lo largo de los años y que agradecen como la oportunidad de tener una perspectiva más íntima dentro de como la psique del venezolano, de contextualización de lo que ha ocurrido, de por qué nos hemos ido. Entonces, de que la película les permita como un mejor entendimiento de nuestra situación, y de verdad que, bueno, siempre me hace muy, muy contento cuando recibo ese tipo de comentarios, porque se siente que uno está logrando el objetivo con el que iniciamos este proyecto. Sí, Diego, como director, ¿sientes que los venezolanos se sienten identificados con Simón? Bueno, eso es para que el público diga, pero bueno, sí te transmito, ya que sí he estado en como, bueno, ya creo que como 50 o 60 cineforos, compartir ahí con la audiencia, y bueno, lo que sí te digo, que mi experiencia con toda la gente que he podido compartir, tanto en persona como los comentarios en las redes, la verdad es que sí, o sea, creo que hay algo universal allí que es que lo sentimos todos los venezolanos, y me imagino que esto se extenderá no solo al venezolano, cualquier persona que emigra, cualquier persona que su país ha pasado por momentos difíciles, creo que se puede sentir muy identificado, y en especial obviamente esos 8 millones de nosotros que nos hemos ido y que he visto lo universal que es como esta culpa que carga el inmigrante de bueno, haber dejado atrás su país, especialmente cuando el país está pasando por una crisis y uno se queda con una sensación de culpa de que uno está abandonando el país. Hombre, yo te decía que sí, la película refleja el fenómeno venezolano de la inmigración, pero la inmigración o la emigración es algo universal, se da en todo el mundo y además desde tiempos ancestrales. Incluso de esa forma ha evolucionado la sociedad por la necesidad de emigrar. Yo te tengo que agradecer al ser el Café Mañanero, un programa especializado en inmigración, que hayas abordado el tema. Se necesita mucho en estos tiempos sensibilizar a la sociedad, a dirigentes políticos, en fin, sobre lo que es la inmigración. Yo creo que el espectador es uno antes y después de ver la película. Sé que el tiempo es corto y además vas en un medio de transporte donde en cualquier momento se nos puede caer la comunicación. Y antes de que pierda la despedida, Diego, pues agradecerte inmensamente que nos hayas traído esta producción. Un fuerte abrazo, muchos éxitos con la película y muchos éxitos también en los premios Goya. Estaremos atentos. No, gracias a ti y al igual que con la película, que ustedes estén hablando y visibilizando también todo el tema de inmigración. Así que gracias a ustedes y bueno, les mando un abrazo. Desde hace rato estábamos pendientes de Simón. La invitación final, Diego, a todas las personas que nos están escuchando. No, perdimos ya a Diego. Sabíamos que corríamos el riesgo de que se cayera la comunicación. Va a bordo de un tren de Valencia a Barcelona para continuar con la promoción de esta producción cinematográfica que llega a la cartelera de cine. Vamos precisamente ya a entrar con Carlos Angulo, que nos comparte los estrenos más importantes de la semana. Lo que vamos a encontrar, insisto, desde hoy, las novedades de la cartelera de cine. Hay mucho definitivamente para compartir. Estrenos para todos los gustos. Y qué bien, Carlos Angulo, que está atento todos los fines de semana para compartirnos las producciones cinematográficas que se ponen a consideración del público. Además de Simón, debo decirles que llegan dos películas de las que les vamos a comentar. A continuación se trata de Zona de Interés y también Cualquiera Menos Tú. Zona de Interés y Cualquiera Menos Tú. Títulos muy sugerentes que vamos inmediatamente entonces a conocer. Entre los estrenos más importantes de este fin de semana nos encontramos con La Zona de Interés, lo nuevo del director Jonathan Glazer, que se encuentra nominado a Mejor Película Extranjera en las distintas premiaciones de la temporada de premios de Hollywood. Trata la historia del comandante de Auschwitz, Rudolf Holtz, y su esposa Hedwin, quienes se esfuerzan por construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo durante la época en la que está finalizando la Segunda Guerra Mundial. Siendo así una de las películas más polémicas y más conocedoras, se trata de una cinta en la que está representando a Polonia en la categoría de mejor película extranjera y que sin duda alguna forma parte de una de las películas con mayor proyección durante todo este año 2024. Una película para ver, y lo digo porque es una producción donde vamos a encontrar muy pocos diálogos. Ha recibido una calificación alta por parte de la crítica. Y seguimos en el repaso entonces de los estrenos más importantes de la semana. Otro de los grandes estrenos del fin de semana llega Cualquiera Menos Tú, la nueva comedia romántica protagonizada por Sydney Sweeney y Glenn Powell, en donde parecen una pareja perfecta, Bea y Ben, pero tras una increíble primera cita sucede algo que enfría su fuerte atracción hasta que se encuentran inesperadamente en una boda en medio de Australia. Así que hacen lo que cualquier adulto con sentido común haría, y es fingir que son una pareja para que sus familias no tenten sospechar nada extraño, mientras ambos intentan escaparse para poder vivir una vida lejos de todo este jolgorio. Se trata de una de las comedias más atrevidas, dirigida por Will Gluck, y ya se encuentra disponible en todos los cines. Son los estrenos más importantes de la semana aquí en el Café Mañanero. Ya viene Carlos Angulo. Bueno, le decíamos también que Simón está a consideración de todos los espectadores. Se estrena, llega a la cartelera de cine Simón. De acuerdo con lo que publica el diario El País, por citar la prensa española, Simón es una sorprendente película no censurada por el chavismo. El estreno que muestra las heridas abiertas de la represión en Venezuela, ha agotado funciones en América Latina, España y los Estados Unidos. A continuación, Carlos Angulo comparte el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día. El personaje del día se trata del rapero estadounidense Kanye West, después de que se des a conocer que el rapero y productor musical de 46 años volvió a generar controversia tras haber reemplazado su dentadura por prótesis metálicas. De acuerdo con un informe de Daily Mail, West mostró a través de su historia de Instagram una sonrisa que valdría alrededor de $850,000. El propio artista realizó una comparación de su nueva imagen con la del villano Jaws de James Bond, conocido por su boca metálica, que se dio a conocer por el doctor Thomas Connelly. El autodenominado padre de la odontología de diamantes es un dentista cosmético que ha creado una nueva revolución, y es por ello que se han creado nuevas polémicas con respecto al ya polémico rapero. El ex esposo de Kim Kardashian también se ha mostrado con una parrilla de ópalo y diamantes, más recientemente junto a su hija Northwest, quien mostró junto en su cuenta de TikTok que mantiene unos grills que adornan sus dientes, mostrando que sigue parte de el amor por la joyería dental que ha extendido el rapero, al parecer, a otros miembros de su familia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes, en la actualidad que empieza con la Copa del Rey. También daremos cuenta del mercado de fichajes. Hay mucho para compartir en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica de el compromiso entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Dejó en el camino el conjunto colchonero a... Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí. No venganza de lo que sucedió en la Supercopa de España, cuando fue el Real Madrid el que dejó en el camino al Atlético. Sí, gran partido. Adolfo Jiménez del Río entonces nos comparte a esta hora la crónica completa de este compromiso, de lo más atractivo que podemos destacar de la Copa del Rey en los octavos de final. Jugó también el Barça, eso sí, tenía un rival mucho más accesible, no por ello estuvo exento de susto, sí, porque se fue arriba en el marcador el equipo de tercera división, sí, alcanzando, repito, a sorprender al Barcelona. Luego daremos cuenta también de lo que pasa en el mundo del ciclismo. Ya ha comenzado la temporada y se están llevando a cabo algunas pruebas. Entonces, Adolfo Jiménez del Río, vamos rápidamente ya con la crónica de el Real Madrid Atlético de Madrid o Atlético Real Madrid. También tendremos entre semana, como no, la Liga. Y anoche terminaron los octavos de final de la Copa del Rey, y en donde vimos interesantísimos encuentros, dos encuentros más exactamente, dos cruciales encuentros. Uno, que era el de los unionistas de Salamanca, que hicieron todo lo posible de aguantarle al Fútbol Club Barcelona, pero el Barcelona salió con toda su plantilla y los venció 1-3, y ya está en cuartos de final. Y el otro, el gran derbi madrileño, un clásico madrileño en el cual esperábamos ver en acción dos equipos dándolo absolutamente todo, y eso fue lo que encontramos: un Atlético Madrid que supo aprovechar los errores garrafales del Real Madrid y lo venció 4-2, y queda por fuera el Real Madrid ya de esta Copa del Rey, una copa que se le escapa a Ancelotti, y un Atlético Madrid que sigue batallando por buscar esta Copa del Rey. 4-2. Vamos entonces con las reacciones. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Bueno, no es el tema. Creo que hemos jugado un partido completo, disputado, igualado, contra un rival fuerte. Al final han tenido la ventaja. Al final salimos de este partido con buenas sensaciones, obviamente no contento, porque lo hemos intentado de todas maneras. Creo que ha salido un partido bueno por parte nuestra, un partido bueno por parte del Atlético. Buscaba salir el equipo rápido con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham, pero hoy es verdad que la pelota no entraba, ¿no? He entrado dos veces, hemos buscado dos postes, creo que la oportunidad la hemos tenido. 4-2, terminó el compromiso, y ahora sí las declaraciones de el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, el equipo que pasa a la siguiente fase. No, vamos, gesticular bien, fue un partidazo, una vez más llegamos a el tiempo extra con un rival importante, seguramente el más fuerte del mundo en estos momentos, con el Manchester City. Y bueno, creo que hicimos un partido muy bueno, donde los chicos dejaron todo, y por suerte esta vez vino a favor nuestro. Bueno, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se va a celebrar a la 1:00 p.m. Recordemos que allí está el Mallorca, el Celta de Vigo, está también el Athletic de Bilbao, por supuesto el Barcelona, el Sevilla, y están viejos conocidos, equipos coperos como es el Athletic de Bilbao, ¿no? Ah, la Real Sociedad, por cierto, la Real Sociedad. Continuamos, Adolfo Jiménez del Río, ya con la programación de la Liga. De la Copa del Rey pasamos a la Liga. Y esta noche continúa la jornada 21 de la Liga Española. Y es que después de tener una buena semana de fútbol con la Copa del Rey y en donde quedó por fuera el superfavorito, el Real Madrid, arranca el Alavés recibiendo al Cádiz. Y ya para mañana a las 2 de la tarde, el Rayo Vallecano a la Unión Deportiva Las Palmas. A las 4:15, el Villarreal en la Cerámica y comprometido con su afición a sacar un buen resultado, recibe al aguerrido Mallorca. El Valencia Club de Fútbol, otro comprometido con su afición por haber quedado por fuera de la Copa del Rey, recibe al durísimo y que viene en crecimiento Athletic de Bilbao, 6:30 de la tarde. Y a las 9 de la noche, y cerrando la jornada sabatina, el Celta de Vigo, que dejó por fuera al Valencia Club de Fútbol de la Copa del Rey, recibe a la Real Sociedad, 9 de la noche. Y ya para el domingo a las 2 de la tarde, el Osasuna recibe al Getafe. El Real Madrid, que vendrá alicaído después de haber quedado por fuera de la Copa del Rey, recibe a la Almería a las 4:15. A las 6:30, el Betis recibe al Fútbol Club Barcelona. El Girona al Sevilla, 9 de la noche, cerrando la jornada dominical. Tremendo partidazo, esperamos ver, ya que el Girona, con los deseos de continuar como líder, hará un inmenso partido. Además, viene de ganar en la Copa del Rey y tiene excelentes sensaciones. Y un Sevilla que debe reivindicarse en toda su afición y está obligado a sacar un excelente encuentro. Y se cierra la jornada del lunes a las 9 de la noche con el partido entre el Granada y el Atlético de Madrid, que vendrá muy contento después de haber dejado por fuera nada menos que al Real Madrid de la Copa del Rey. Bueno, ya en lo que tiene que ver con el tenis, en decirles que Carlos Alcaraz ha sufrido ante Sonego, pero se ha metido en la tercera ronda, esto en Melbourne. Y Badosa no ha podido con Anisinova y se despide entonces del Open de Australia en el apartado, repito, femenino. El ámbito internacional, en la final de la Supercopa de Colombia, Junior ganó 1-0 a Millonario en el partido de ida, que da la vuelta. Y de esta forma llegamos a la parte final de Latino Deportes. Feliz fin de semana, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor, Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Ya viene por aquí nuestra compañera que va a seguir animando, llevando la alegría, la emoción de este fin de semana. Rubí con M de Mujer, aquí en la programación de Latinos FM. Los dejo en buenas manos. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si está de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Se ha ido tu compañero o compañera. Deseas que regrese a tu lado, suplicándote, rogándote, implorándote. No importa la distancia. Sebastián, único con el amarre eterno de amor blanco. Vengo a agradecerle, maestro, desde que yo acudí con usted, he tenido mejoría en el amor con las mujeres. Yo, la verdad, no compatible con las mujeres, por así decirlo, y de que, pues, yo lo consulté a usted, mi suerte ha cambiado. He tenido amoríos. Muchas gracias, maestro, se lo agradezco bastante. Comunícate ahora mismo y cambia tu vida. 600-572-844. 600-572-844. Gran maestro Sebastián, te sorprenderás.

que ningún hombre debe perderse. Abrimos teléfonos para ti, 640-8642-81, el teléfono para que te comuniques directamente conmigo y me pidas ese tema de viernes que tanto te gusta. 9 minutos pasan de las 10 de la mañana, hoy viernes 19 de enero se celebra el Día Internacional de las Palomitas de Maíz. Hablaremos, hoy es viernes y tenemos que hablar de cositas. Hablaremos de los beneficios de utilizar juguetes en el ámbito íntimo, en el lecho conyugal. Hablaremos de los beneficios para tu salud de utilizar juguetitos a la hora del delicioso.